aunque tú no me ames más, aunque tú no me quieras, aunque tú no me ames más. Lo comprendo, porque tú tienes y otro amor. Lo comprendo, porque tú tienes y otro amor. Y a otro amor, lo comprendo, porque tú tienes y a otro amor. Lo sé todo, tú ya tienes otro. Lo sé todo, tú ya tienes otro. Aunque tú no me ames ya, yo siempre te amaré. Aunque tú no me ames ya, yo siempre te amaré. Todo, tú ya tienes otro amor. Lo sé todo, tú ya tienes otro amor. Aunque tú no me ames ya, yo siempre te amaré. Aunque tú no me ames ya, yo siempre te amaré.